Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Estamos otra vez en modo pandemia. ¿Qué está pasando acá? ¿Cómo es que nos encontramos a distancia en el arranque de la retaguardia con Fernando Tevele, que está conectado a un Meet? ¿Qué está pasando? Sí, así estamos. Y no a cualquier Meet, a un Meet limeño. Ah, un Meet limeño. Limeño, exactamente. A ver, profundice, desarrolle. Estoy en Lima, Perú, por unos días, y vine a acompañar a Otero, a Eugenia Otero, no sé si la conoces, en su participación en el Congreso de Intercambio de Experiencias sobre Educación Sexual Integral, súper interesante. Estuve esta tarde, publicamos algo en las redes de La Retaguardia en la jornada de hoy. Bueno, seguramente conseguiremos la exclusiva de Otero hablando con nosotros en un ratito, contándonos un poco más. A mí me preocupa que... Me preocupa porque yo la he visto hablando con otros medios. Yo la veo cada vez más... Más lejos. Más lejos, sí. Y a mí me preocupa que deje de lado... ¿Viste como los jugadores de fútbol cuando se van del Porvenir, de los Andes, se van así, por ahí pegan el salto, van a jugar a Boca y después se van al Galatasaray de Turquía? No te dan una entrevista más. Yo creo que ella no va a olvidar sus fuentes, no va a olvidar el barrio y seguramente hablará con nosotros en un instante nada más. Esperemos. No la veo esas personas que se le sube el Mercedes Benz a la cabeza ni un poco. Bueno, vamos a ver si logramos entonces... Pero fue raro, perdón Pedro, pero te quiero contarte, fue raro. Llegamos anoche al aeropuerto aquí en Lima, nos estaba esperando un chofer con un auto gigante que nos trajo hasta un hotel al que nunca hubiéramos venido por las nuestras, claramente, y... Claro, un hotel que tiene, por ejemplo, en la habitación unas pantuflas para que te pongas. Perdón, todo lo que me estás diciendo me hace desesperanzarme cada vez más con que podamos hablar con Eugenio Otero en exclusiva. Me parece que va a estar subida a una difícil. No sé si vamos a tener... ¿Estamos en condiciones? Sí, yo hablé con su agente de prensa hace un ratito y le comenté que estábamos en vivo y... Me dio algunas vueltas, pero me dijo que sí, finalmente. Bien. Yo le quise preguntar algo en calidad de hijo y me dijo preguntar a mi prensa. Esa fue la última conversación que tuve con ella. Y realmente no le iba a escribir a la prensa en este caso. Era algo muy personal, pero bueno. Claro. Tipo, ¿dónde está el jabón para lavar la ropa? Hablar con mi prensa. Me mandó a hablar con la prensa. Le pregunté el alimento que le compraron a la gata y me dijo preguntarle a mi prensa. Ah, mira. Así que a mí me preocupa que... Bueno, pero si vos decís que conseguiste la entrevista, me quedo tranquilo. Sí, sí. Bien. La tengo acá a mi vista, así que seguramente en un instante estaremos charlando con ella. Excelente. Bueno, vos diga. Tenemos hoy, Fer, a una casi columnista en este programa en los últimos tiempos. Sabemos que es un momento jodido a nivel económico, a nivel represivo, a nivel social. Y también sabemos que si nos preguntamos... ¿Quién está siempre en la calle? Al menos hasta el momento, la realidad es que siempre está a la izquierda, ¿no? Eso creo que es algo que no se puede discutir. Esperemos, nosotros sostenemos y apostamos a que el pueblo entero salga a la calle, ¿no? Eso es algo necesario e importante. Pero en claro. este momento, desde un principio, desde que asumió Javier Milei, sabemos que la izquierda es la que está movilizando, llamando a movilizar y que está recibiendo los palos y las balas, junto con otra gente, por supuesto, que autoconvocada está en las calles. Pero una de las legisladoras de la izquierda, Cele Fierro, presentó... ella creo que no hace falta ni siquiera volver a contar toda esta parte. Bueno, pero contemos por si hay alguien que nos está escuchando y... Bueno, y no escuchó las entrevistas anteriores, las dos entrevistas anteriores en el último mes. Sí, bueno, a pedido de la legisladora Cele Fierro llegó a la justicia el protocolo represivo de Patricia Bullrich, el llamado protocolo antipiquetes, que elegimos llamarlo protocolo represivo por lo que significa en los hechos realmente. Llegó a la justicia, llegó a manos del juez federal Sebastián Casanero, que en principio pidió explicaciones de ese protocolo y pidió que se respeten las normas internacionales y también de la Constitución Nacional. Eso fue como la primera aproximación por parte de la justicia a ese protocolo. Después hubo una primera audiencia con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y con algunos de sus funcionarios y funcionarias. Pero ahora... se ha apartado a Casanello de esta causa y... Hoy tenía que haber sido la segunda reunión que había citado Casanello entre las partes, ¿no? Exactamente, sí, así es. Y lo... Que no se hizo finalmente por la decisión de la Cámara. Exactamente, la causa va a seguir en la justicia ordinaria. Y Patricia Bullrich ya esto lo tomó como un festejo y hemos visto, bueno, sabemos que este es un gobierno de Twitter, ¿no? Sí. Son todos muy tuiteros y dijo el protocolo del orden gana en la justicia, los que cortan no cobran, los que rompen pagan, los que violan la ley van presos. Hoy la Cámara Criminal y Correccional Federal, Sala 2, nos acompañó el protocolo, escuchá por favor, atentamente esto. El protocolo para el mantenimiento del orden público está absolutamente vigente. El protocolo tiene miles de nombres y ellos eligen decirle el protocolo del orden. Así que, bueno, en principio es una a favor de Bullrich por parte de la justicia y charlaremos con la diputada porteña del FIT Unidad para ver cómo recibieron esa noticia. Bien, bien. La verdad es que es una mala noticia, pero es esperable también. La justicia es bastante ordinaria a veces. Así es. Bueno, desde Lima ya sabemos, vamos a tener exclusiva. Sí, y seguramente vamos a estar contando un poco cómo está la situación acá, ¿no? Política, lo poco que hemos podido charlar todavía con algunos peruanos y peruanas en las calles. Bien, perfecto. Y un poquito más también tendremos en el programa de hoy. ¿Te parece que ya arranquemos? Me parece. ¿Te parece? Muy bien. La retaguardia. Un inventario de resistencias. Cuidémonos del calor. Seguí estas recomendaciones. Tomar más agua y evitar exponerse al sol de 11 a 17 horas. Ante un golpe de calor, comunicarse con el SAME al 107. Conoce más en buenosaires.gov.ar/calor. Buenos Aires Ciudad. Soy lo que soy. que ver con él. Y no voy a mentir aunque me lo demande. Yo no soy el hijo de Hernández. Usted se piensa que soy cínico. ¿Qué culpa tengo yo de la casuística? Si mi apellido es idéntico, es lógico, dice la estadística. No me siga ni me pida que sea cómplice. Bueno, probablemente una de las personas con la que más hemos hablado en el último tiempo. Y además, escuchá por favor esta situación. Cele Fierro, diputada porteña, ha hablado la semana pasada con... Mira, no me digas nada, está en el cacerolazo de Caballito. Exactamente. ¿Viste? Así es. Está en el cacerolazo de Caballito. Y nuevamente en el cacerolazo de Caballito, nuevamente audiencia con Casanelo y en línea nuevamente con La Retaguardia. Bienvenida otra vez, Cele Fierro, al aire de La Retaguardia. Aquí Pedro Ramírez Sotero y Fernando Tevele, te saludamos. ¿Cómo estás? Pedro, Fernando, un saludo para ustedes. Gracias por el llamado y tiene que ser así todos los miércoles. Espero que siga así. Columnista... Casi con tenemos, tenemos que conseguir un sponsor, Iron Drink, la bebida energizante, para estar en todos lados. La así, que toma es, así es, le decía recién a Pedro, bueno, parece un déjà vu, pero no, no es un déjà vu. Está pasando los días miércoles esto y bueno, por supuesto, teníamos que hablar con ustedes. Hoy tenía que ser la... Cele, Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, hoy tenía que ser... Tenía que ser la segunda reunión entre las partes, ¿no? El Ministerio de Seguridad y ustedes por haber presentado esa suerte de recurso contra la aplicación del protocolo antipiquetes, pero no se hizo. Nosotros contábamos recién que la Cámara le sacó la causa al juez federal Sebastián Casanelo. Así es, podríamos decir que nos sorprende, pero no sorprende para nada la audiencia que no fue debido a todo... los artilugios legales que llevó adelante el gobierno desde la audiencia anterior. Tienen que saber que hizo 7 presentaciones distintas en esta semana, donde intentó, por supuesto, apartar al juez Casanelo, anular todo lo actuado, apeló que se integre el amicus de más de 40 organismos de derechos humanos. Bueno, distintas presentaciones con el único objetivo de suspender la audiencia, pero no solo por la audiencia en sí misma, sino por la crítica efectiva al protocolo represivo de Bullrich. Y bueno, la Cámara dio lugar, sacó a Casanelo de la causa y ahora la trasladó a un fuero, al juzgado 28, que ya se había declarado incompetente. Así que bueno, por supuesto, en el ámbito legal vamos a hacer la presentación oportuna, apelando esto en casación y bueno, como decimos siempre, sabemos que es en la calle donde estamos en este momento acompañando en este caso este cacerolazo convocado por sectores de la juventud, por centros de estudiantes, por compañeros estudiantes de la Comisión de Unidas por la Cultura. Así que bueno, hay que seguir en la calle enfrentando todas estas políticas. Vulgarmente podríamos decir que el expediente va a parar a un cajón. Mira, bueno, vamos a hacer todo para que eso no suceda, pero sí, lo que intentan hacer es eso, son las trabas, justamente, como dicen los abogados, son distintas chicanas judiciales que han intentado presentar, que presentaron durante toda la semana para que no avance la causa. Recordemos a quienes nos están escuchando que es una causa que iniciamos el 18 de diciembre y que fue pasando por distintos juzgados, casi como papa caliente, sacándosela de encima, hasta que llegó al juzgado federal número 7, donde está el juez Casanelo, que la tomó luego de 50 días que estuvo paseando por distintos lados. Y bueno, el gobierno actuó justamente para que no avancen estas críticas, que ya en la primera audiencia había quedado bastante en evidencia, justamente que es un protocolo que no cumple ninguno de los estándares internacionales en materia de derechos humanos, que está en contra de lo que dice nuestra propia Constitución Nacional, que avanza sobre facultades que son del Poder Legislativo y del Judicial, con una resolución con un decreto de un ministerio. Cele, bueno, por un lado vemos el festejo de la ministra Patricia Bullrich y por otro lado vemos que bueno, la gente sigue manifestándose en las calles de la Ciudad de Buenos Aires, las asambleas barriales que han resurgido están empezando a convocar cada vez más a vecinos y vecinas, y a la vez, bueno, tuvimos un paro de trenes, tenemos algunos paros que se vienen en las próximas semanas. ¿Cómo ves el panorama a nivel social? ¿Se está levantando un poco más la gente? ¿Todavía está difícil? Mira, yo creo que se va levantando justamente por la situación a la que ha llevado las políticas de este gobierno. Entonces, es lo que vos estabas relatando en términos de cómo van creciendo la organización desde abajo en las asambleas, en los sectores de la cultura, donde los sectores de laburantes tienen medidas de acción directa. Bueno, hoy fue el paro de la fraternidad, mañana hay paro en sanidad, probablemente haya un no inicio de clases convocado por los distintos gremios. Creo que la situación se va agudizando en términos de que se sigue profundizando la pobreza, la desigualdad. Tenemos que decir que en los últimos meses creció la pobreza, casi el 60% de la población es pobre en nuestro país, y creo que eso va marcando el ritmo también de los distintos procesos de lucha, y por eso le ponen tanto hincapié a mantener este protocolo ilegal, inconstitucional, que su único objetivo es reprimir la protesta social. Celes, te hago una pregunta que, cambiando de tema, que no sé si estás en condiciones de contestar porque no sé si estás ocupándote vos del tema puntualmente, pero se realizó la primera reunión por el 24 de marzo, y sabemos que hoy, si tenemos que decir algo, es que no hay una marcha única. Mira, se está discutiendo, yo en particular no estoy llevando adelante, no estoy siendo parte de las reuniones, pero el día de ayer salió una convocatoria por parte del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia para hacer todo lo posible para tener una marcha común, un escenario común, y de acuerdo a las diferencias que hemos tenido con los distintos sectores en estos últimos años, proponer que cada uno de los sectores tenga un documento, pero trabajar para que haya una marcha unitaria, porque creemos importante en este escenario mostrar esa fuerza. Yo hoy lo decía, o sea, la pelea por los derechos humanos, como siempre decimos, son los de ayer y fundamentalmente los de hoy, y nos tienen que encontrar en la calle de manera conjunta, por supuesto manteniendo las diferencias, eso no se va a ocultar, pero bueno, haciendo los mayores esfuerzos para que eso se pueda llevar adelante. Cele, te mandamos un abrazo grande y bueno, estaremos charlando pronto seguramente, así hasta el miércoles. Hasta el miércoles te podríamos decir casi. Por favor, me encanta. Hasta el próximo miércoles, que acá seguiremos dando batalla. Un abrazo grande. Un abrazo enorme. Cele Fierro, legisladora porteña por el Frente de Izquierda y Trabajadores Unidad, ha pasado por aquí. Aprovecho para meter información sobre lo del 24 de marzo, ¿te parece? Porque el fin de semana hubo una suerte de operación de prensa que partió desde Telam y se diseminó por otros medios, digamos, afines al peronismo, el Destape y otros. También algunos medios generalmente serios que, bueno, que también vieron esa información. La verdad que una información que saliera desde la Agencia Pública Oficial diciendo que finalmente habrá un acto único el 24 de marzo era una noticia que cualquiera que no estuviera muy metido en el tema, según con quién hablaras, te podías comer la operación de prensa. Pero eso no era así, hasta el punto que la primera reunión se llevó adelante el lunes a las 17 en la Casa de las Madres. Estuvieron sentados allí representantes de los dos sectores de organismos de derechos humanos que tiene la Argentina, que son la Mesa de Organismos, que reúne a abuelas, hijos, Cels, APDH, Comisión Zona Norte, los 12 de la Santa Cruz, entre otros organismos, que estuvo pasando además una crisis política bastante fuerte el último año, los últimos meses del 2023, y el encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que reúne sobre todo a sectores de izquierda, que no son solo organismos de derechos humanos, sino organizaciones sindicales, sociales y de todo tipo, que es un espacio también un poco más amplio, pero donde predominan los sectores de izquierda. Se juntaron y la iniciativa la tuvo la Mesa de Organismos, por lo tanto ellos fueron los que propusieron, y lo que propusieron fue una movida que tuviera una sola marcha, una sola convocatoria, un solo escenario y un solo documento. El Encuentro Memoria y Verdad y Justicia está en condiciones, por lo que nosotros pudimos averiguar, de aceptar todas esas condiciones menos una. De hecho, Cele Fierro decía recién que ayer anoche el Encuentro Memoria y Verdad y Justicia sacó una convocatoria pública diciendo que es necesario hacer una sola marcha, que el 24 de marzo para la izquierda y para el encuentro siempre fue denunciar todo lo que sucedía, y digo, no solo lo vinculado al golpe de Estado, y la propuesta de la Mesa de Organismos fue que se leyera allí un solo documento, que lo leyeran Nora Cortiñas, Estela de Carlotto, Nora Cortiñas y Adolfo Pérez Esquivel, pero que el documento estuviera acotado a los puntos de unión. Y el punto de unión básico y central hoy es la lucha contra el gobierno de Milei. Bueno, volvió el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia a su plenaria, que se realizó en la jornada de ayer, y lo que salió de allí es que no van a aceptar la propuesta del solo el documento vinculado a Milei. Dicen esto que yo comentaba antes: el 24 de marzo para nosotros no es solo para denunciar el golpe de Estado, es para denunciar un montón de otras cosas. Aparecen entonces ahí las diferencias entre los dos sectores, y la pelota está entonces en la cancha de la Mesa de Organismos, que es la que tiene que decidir si acepta esta propuesta de que se lean dos documentos en esa marcha, y es difícil también de aceptar como propuesta, porque sería dejar en evidencia las diferencias, y sería sobre todo para quienes se integran en la Mesa de Organismos estar en un escenario escuchando críticas a gobiernos a los que la mayoría de los organismos que están allí respaldaron, ¿no? Así que está muy difícil la negociación. Si vos me preguntás, yo sigo pensando lo mismo del primer día. Yo no creo que la torpeza de los dos sectores, con todo el respeto y el cariño que les tenemos en tantos luchadores, llegue al punto de no poder encontrar una solución. Pero si me preguntás hoy, ahora, a esta hora, hay dos marchas, porque no está el acuerdo sobre un documento o dos documentos. Ojalá que se pongan de acuerdo. Desde la retaguardia pensamos que tiene que haber una sola marcha. Entendemos las razones de los dos sectores, pero entendemos que hay cosas más importantes que lo que esos sectores puedan sostener, y ojalá que le encuentren la vuelta de alguna manera para poder ponerse de acuerdo y que tengamos una sola marcha el 24 de marzo sin cosas a las que nos acostumbramos, y que no están buenas, ¿no? Que haya disputas por la cercanía del escenario, que a qué hora entras vos, yo entro a esta hora y te tapo no la 9 de julio para que no puedas pasar, y cuestiones por el estilo, ¿no? Ojalá que puedan superar esas diferencias. Parecería ser que el movimiento feminista las está superando con vistas al 8 de marzo, y parecería ser que en ese espacio se está más cerca de conseguir un acuerdo. Bueno, nada, habrá que esperar ojalá todavía hay tiempo para lo que implica este tipo de negociaciones tan duras. Sí, y lo que hay, lo que coincidimos seguramente es que es realmente indispensable, más importante que nunca, que el 24 de marzo la plaza explote como nunca, las calles exploten como nunca. Yo creo, Pedro, que eso va a pasar. Sí, pero digo, fuera de... Porque más allá de que las calles se vienen llenando los 24 de marzo y cada vez, de alguna manera, vemos más gente, este es un contexto en el que va a pasar eso, creo que no hay dudas, pero evitar todo tipo de conflicto en torno de la unidad, en torno de la diferencia entre las marchas, me parece que también va a permitir que un montón de gente que este año decide movilizarse por todo lo que está en juego no termine alejándose, ¿no? Digo, como evitar que esa gente que se suma por primera vez o que sale a la calle en este momento más que antes, evitar que la alejemos, ¿no? Y que se integre también a esta pelea que hay que dar todos los días. Además, así que me parece que en ese sentido es indispensable, ¿no? Sí, ojalá que sí. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Cuidémonos del calor. Seguí estas recomendaciones. Tomar más agua y evitar exponerse al sol de 11 a 17 horas. Ante un golpe de calor, comunicarse con el SAME al 107. Conoce más en buenosaires.gov.ar/calor. Buenos Aires Ciudad. Che, ¿y qué hacemos con el golpe de mosquitos? Porque el golpe de calor, acabamos de aprender cómo lo combatimos. El golpe de los mosquitos que te violentan en la calle, son tan irrespetuosos que las hordas de mosquitos se te meten en tu casa. Uh-huh. Es una locura lo que está pasando. Sí, acá en Lima no hay mosquitos. Supongo que cuando vayamos más hacia el área de las sierras, supongo la semana que viene, supongo que sí los habrá, pero no creo que esté esa invasión que se está viviendo ahí de mosquitos. Te hago una pregunta muy poco radial, pero es si viste el meme del presidengue. No. ¿No lo viste? Hay un mosquito con la cabeza de Milei ahí dando vueltas, el presidengue. Bueno, tenemos... Hay que dejar libre, o sea, los mosquitos tienen derecho al aire libre, que a actuar sin regulación del Estado. Sí, y las empresas de repelentes también, ¿no? Sí, ahí está bastante difícil la cuestión. Fer, bueno, lo habrán visto quienes siguen a La Retaguardia y también en muchos otros medios y compartido por mucha gente que murió una integrante histórica del archivo de la memoria travesti y trans, una militante que es Diana Magalí Muñiz, y que, bueno, allí en la página web de La Retaguardia podrán encontrar también un poquito más de información de la mano de nuestra compañera Eva Morín, que escribió una nota sobre eso. Pero queremos sumar una voz aquí también para contar un poquito más sobre Diana, y es la voz de la querida Florencia Guimaraes García, activista travesti y referenta de la Casa de Loana y Diana, un espacio de día para personas travestis y trans en general en situación de prostitución, pero bueno, acompañan todo tipo de situaciones. ¿Querés sumar algo más antes de que la escuchemos a Flor? Que Magalí aportó su historia. Está el video, lo pusimos en esa nota de Eva. Aportó su historia en en un video del Archivo Trans, lo pueden buscar en su canal de YouTube, en el canal de Archivo, donde narra lo que vivió durante la dictadura, ¿no? Y que las travestis no hace tanto tiempo que empezaron a ver que los padecimientos que tuvieron sobre la dictadura también fueron parte del genocidio, ¿no? Y vaya si lo fueron. La persecución sistemática tuvo todos los ribetes que en general conocemos y reconocemos de las persecuciones políticas. Vamos a ver qué dijo Flor. Sí, bien, vamos a escucharla entonces. Bueno, primero que nada, poder reflexionar sobre la muerte de Magalí, pero sobre todo qué nos pasa a nosotras, las travestis y trans, cada vez que muere una compañera, que entramos a las redes sociales o que nos enteramos de la muerte, del travesticidio social, de las muertes tempranas de nuestras compañeras. Me parece que eso es un tema que amerita una fuerte profundización, ¿no? Porque son mensajes disciplinatorios hacia todas las personas travestis y trans. Ver cómo constantemente tenemos que estar despidiéndonos, enterrando a nuestras compañeras jóvenes. En el caso de Magalí, a los 60 años de edad, pero en la mayoría de los casos a los 40 y pico años de edad, ¿no? Y reflexionar también sobre las vidas travestis y trans y las violencias estructurales que atravesamos. Magalí se va un febrero, nos despedimos de ella, como también nos tuvimos que despedir de Luana Berkins a los 50 y pico años de edad, también un febrero, de Diana Zacayana asesinada, y de un montón, de una lista interminable de compañeras travestis que estos últimos años nos han sido arrebatadas, ya sea por los crímenes de odio, travesticidios o por las muertes evitables, ¿no? Entonces, seguimos ahondando, o la muerte nos sigue rodeando constantemente. Nos levantamos y día a día tenemos que estar subiendo fotos, compartiendo imágenes de nuestras compañeras que mueren, lo cual nos coloca también en un lugar de mucho temor, de pensar constantemente, ¿no? ¿Cuándo seré la próxima? ¿Cuándo seremos las próximas? Porque a pesar de los avances que hemos logrado, en materia legislativa me refiero, nuestras vidas siguen siendo arrebatadas muy jovenmente, ¿no? En el caso de Magalí, una compañera a quien conocí, no en profundidad, pero sí de compartir espacios, de poder admirar su lucha también, como travesti sobreviviente, parte del Archivo de la Memoria Trans, ¿no? Una compañera que ponía tiempo de su vida, dedicaba tiempo de su vida para rescatar la memoria de otras compañeras travestis y trans que ella enterró, despidió, lloró, compartió, se rió, ¿no? Con la importancia que tiene hablar de la memoria y llevar adelante un archivo que tenga que ver con las existencias travestis y trans. Entonces, la conocí desde ese lugar, pero también la conocí en un lugar que estoy segura que ella amaba, que era saliendo a los carnavales, ¿no? Tuve la oportunidad de conocerla en el Haroldo Conti saliendo en una murga. Tuve la oportunidad de compartir una mesa y de poder escuchar su palabra cuando vino a acompañarnos en el proyecto de reparación para personas en situación de prostitución que presentamos hace unos años atrás en la Cámara de Diputados y ella vino a acompañarnos, lo cual yo eso no me lo olvido nunca porque son muy pocas las compañeras que habían apoyado dicho proyecto, ¿no? Entonces, quiero quedarme con esa Magalí, con la Magalí que cada vez que entrábamos a Facebook, a las redes sociales, con quienes compartíamos las redes con ella, compartíamos también de una manera u otra su alegría, su capacidad performática, ¿no? A la hora de cantar, de bailar, de celebrar la vida, ¿no? Me parece que eso también es muy importante para no quedarnos solamente en el dolor, en la tristeza y en esta cuestión que nos sigue atravesando y que cargamos sobre nuestras espaldas travestis de cuándo me tocará, cuándo seré la próxima. Entonces, quiero recordar también a Magalí como recuerdo a muchas compañeras desde esos espacios de risas, ¿no? De amorosidad, sin dejar de lado, por supuesto, la lucha que nos atraviesa a muchas de nosotras, incluso a ella, ¿no? Que no solamente luchaba por la memoria activa de las personas travestis y trans, sino también por la restitución o el acceso a los derechos que nos siguen siendo cercenados, como la reparación histórica, porque estamos hablando de una compañera que era una sobreviviente, que llegó a los 60 años de edad y que ese es un número a cual muy pocas de nosotras llegamos. Y también en línea de la vida de la propia Magalí, señalar, ¿no? Visibilizar que fue una compañera que si bien nació en el Tigre, tuvo que exiliarse hacia la provincia de Neuquén, escapando de la represión policial, de los edictos contravencionales, de las torturas, del encarcelamiento. Una compañera que varias veces estuvo detenida en el centro clandestino de torturas en el Tigre. Una compañera que luchaba incansablemente contra el SIDA también, ¿no? Todas esas cuestiones hacían a la vida de Magalí. Por eso le digo, ¿no? Una compañera que siempre luchaba por la libertad, pero por la libertad en términos reales, ¿no? En términos de ser libres, de vivir la vida, de transitarla como cada quien desee, de amar a quien cada quien, a quienes cada quien desee, perdón. Me parece que de eso se trataba la libertad por la que ella luchaba. Bueno, Florencia Guimaraes es a quien estábamos escuchando recién. Florencia Guimaraes García, activista travesti, en su recuerdo a Diana Magalí Muñiz. Ella, bueno, fue una de las que peleó un montón por la reparación histórica para las compañeras travestis y trans, que recordamos, ¿no? Como siempre lo recuerda también Florencia Guimaraes, tienen una expectativa de vida de 35, 40 años, ¿no? Es realmente tremendo. Sí. Y Magalí tenía 60, duplicaba casi esa edad, pero igual es tremendo pensar en esa situación, ¿no? Y también en cómo la salud, la educación, bueno, todos los aspectos de la sociedad en general suelen expulsar a las trabas, ¿no? Sí, totalmente. Y además agreguemos que también hay en la página de La Retaguardia una cobertura que Bárbara Barros hizo el sábado del primer encuentro cultural LGBT más que se realizó en La Matanza, justamente organizado por la gente de la casa de Loana y Diana. ¿Era verdad o era mentira? ¿Será que María Eugenia, María Eugenia Otero va a estar en exclusiva con ese programa o nos tiraste la de humo? No, yo creería que sí. ¿Estás, Otero? Siempre estoy para ustedes, acaba de decir. Yo no la escuché. Exclusiva. ¿La vas a entrevistar vos o la entrevisto yo? La entrevistamos los dos. Bueno, tenemos un solo auricular, pero... Pero mira, escuchame una cosa, hagamos un momento, radial interesante donde sacás el auricular. ¿Vos me escuchás ahí? Te escucho. Bien, bien, bueno, entonces tenemos solucionado y la podemos entrevistarla los dos. Bien. Bueno, logramos entonces efectivamente que María Eugenia Otero nos dé una entrevista, aparezca en este programa. Yo la venía escuchando en otros medios cada tanto en entrevistas con otros medios, pero acá en La Retaguardia no. Sale mucho en La Tribu últimamente. ¿Cómo? Sale mucho en La Tribu últimamente. Sí, acá no sé, yo creo que es un buen momento para hacerle una escena de celos también. Yo sí. Lo que le voy a decir en mi defensa es que nunca dije que no a una entrevista. Salvo que esa entrevista sea, por ejemplo, los sábados de la mañana o en algún momento en el que tenga, no sé qué puedo tener para decir que no. Pero si no, no digo que no. Bueno, estoy siempre para todo. Yo pensé que iba a decir nunca digo que no a una entrevista con ustedes. Yo pensé lo mismo. Menos. No, nos comimos en la magia. Bueno. Justo. Dale. Contanos qué está pasando en Lima. ¿Qué haces en Lima? ¿Por qué? ¿Qué hacemos acá? ¿Por qué educación sexual integral allí? Porque la gente de PromSex junto con Fox Feminista, dos organizaciones que trabajan fuertemente por los derechos sexuales y reproductivos, por la salud sexual, por la educación sexual integral, han organizado un encuentro que se llama Encuentro Saberes y Experiencias en Educación Sexual Integral, que es el cierre de un proyecto bastante extenso en lo que vienen llevando adelante es en varias regiones de Perú, lo que ellas llaman la estrategia de la ESI comunitaria. Entonces lo que ocurrió acá, lo que ocurrió hoy y lo que va a ocurrir mañana es el encuentro de un montón de personas que vienen de diferentes lugares de Perú a intercambiar lo que ha pasado en ese tiempo en el que sostuvieron este proyecto y experiencias diversas de educación sexual integral. Entre esas cosas hay algunas personas invitadas de otros lugares para contar también experiencias. Y bueno, tuve el enorme placer de que me invitaran y acá estoy aprendiendo, nutriéndome, tejiendo redes, llenándome de energía para volver a un contexto que sabemos que seguramente será adverso para la educación sexual integral y para todas las tareas que tienen que ver con la perspectiva de género, con la perspectiva de diversidades y bueno, con todo esto que trabajamos hace tanto tiempo. Lo que me pareció ver en el rato que estuve para poder generar material para las redes de La Retaguardia, que ya está subido, es algunas similitudes con nuestro país en cuanto a que una cosa es Lima y otra cosa son las otras regiones. Pero no sé, estuve un ratito y vos estuviste todo el día. A ver, me parece que como en todas las realidades latinoamericanas, me animaría a decir, porque seguramente, aunque no las conozcamos todas, sabemos que algo que atraviesa nuestros contextos es la desigualdad y esto también hace que sean desiguales las situaciones que tienen que ver con, bueno, en este caso concretamente con la educación sexual integral, pero bueno, también en relación a cómo se viven los mandatos de género, qué posibilidades hay para las personas de denunciar una situación de violencia, qué acceso hay a la salud sexual y reproductiva. Bueno, creo que estas desigualdades son desigualdades que ya son sistémicas, son vulnerabilidades que tienen que ver con lo estructural y que creo que atraviesa lamentablemente nuestros países latinoamericanos. Entonces, se perciben de otra manera las conquistas que conseguimos en nuestro país en torno a la ESI cuando se viene a otro contexto donde, por ejemplo, acá no hay ley y hablan de ESI comunitaria, de aplicación desde abajo, ¿no? Claro, bueno, esa es una diferencia fundamental. Hay un marco legal diferente en ese sentido. Nosotros tenemos el enorme avance de una ley de avanzada, digo, a pesar de que querramos plantear cambios y que hemos discutido y debatido la posibilidad de cambiar algunas cuestiones en relación a la ley, por un lado para poder actualizarla en relación a lo legal, por otro lado para poder quitar, por ejemplo, algunos artículos que lo que plantean concretamente en nuestro país es que cada institución puede adaptar la ESI a su ideario y a lo que piensen sus miembros, pero digo, aunque hayamos podido hacerle críticas y demás, es una ley que sabemos de avanzada y obviamente eso los peruanos no tienen y entonces pelean desde otras estrategias y la verdad es que están buenísimas. A mí me gustó mucho escuchar hablar de la ESI comunitaria, de la ESI-C, se llaman. Creo que es un modelo también para pensar, ¿no? Digo, para pensar en contextos en los que es bastante adverso trabajar y que probablemente, bueno, nos encontremos con más adversidades todavía, aunque también sabemos que nos vamos a encontrar con muchas voluntades que tiran para el mismo lado, porque sabemos que son muchas las personas comprometidas con la educación sexual integral allá, así que somos muchas. Pensando en la situación de nuestro país, ¿no? Y en cómo, por supuesto, hubo siempre algún sector o sectores que se resistían a que se hable de estos temas, pero que crecieron mucho más en el momento en el que se planteó una ley de educación sexual integral. Pensando en la situación de Perú, donde, como decías, no hay una ley, ¿qué pasa con esta resistencia? ¿Qué pasa con estos sectores? Es difícil en el contexto quizás religioso allá, que acá también juega un rol fundamental a la hora de oponerse a la ESI. ¿Cómo se vive esa situación de las resistencias allá? Una cosa que me llamó la atención y que me lo marcaban también recién cuando envié algunas fotos de los afiches que hicieron diferentes grupos de los diferentes lugares, de los diferentes territorios, ¿no? Y una cosa que aparece mucho es el tema de cambiar la mentalidad de las personas, de modificar como esta cuestión de poder cambiar algo de la idiosincrasia. Y sí, bueno, claramente tiene que ver con esto, ¿no? Por un lado la resistencia, pero por otro también que varios congresistas son parte de movimientos que tienen que ver con un sector ultraconservador y que allá también, digo, lo hemos importado concretamente, pero nada, que siguen, digo, van a seguir planteando estrategias para hacer retroceder las conquistas desde todos los lugares posibles. Me imagino que te has encontrado con gente que a veces, bueno, porque nos pasa muchas veces cuando vamos a lugares donde quizás tenemos alguna ley de avanzada, por ejemplo, como la educación sexual integral. Nos pasa, por ejemplo, pensando en la lucha por los crímenes de lesa humanidad también, cuando vamos a otros países a contar la experiencia argentina, que la gente lo ve como con fascinación y lo ve también como un objetivo a lograr. ¿Te encontraste con gente que se haya sentado a charlar con vos y que te lo haya planteado desde algún lugar? Porque digo, es lindo también cuando te hablan de esas cosas y cuando te hablan de esas luchas, porque festejar una conquista y poder contarlo en otro lugar siempre es lindo. ¿Querés contarnos alguna charla que hayas tenido, por ejemplo? Sí, en ese sentido, estuvimos trabajando mucho toda la mañana, así que no tuve muchas charlas por fuera de la tarea, pero sí como dos cosas que me plantearon, digo, públicamente y en charlas más chiquititas, fueron como dos extremos fuertes de nuestra realidad de Argentina, que tienen muy clara, que por un lado es, uy, pero ustedes tienen ley y ustedes han avanzado mucho, y por otro lado la preocupación de, ¿y ahora qué pasa con los avances en Argentina, con este presidente que ustedes tienen? Que algunas personas me decían es ultra retrógrado y otros me planteaban que directamente les parecía loco. Esas fueron las palabras que usaron, así repetidamente. Así que estas dos cosas me planteaban. Por un lado, qué bueno cómo han podido ustedes muchas cosas, y por otro, ¿y ahora qué va a pasar? Las dos cosas, ¿no? Pero digo, pensando en este presidente que tenemos, las dos cosas, ultra retrógrado y loco. Podemos... Todo vale. Bueno, en Perú están, Pedro, aquí en un proceso político bastante particular también, con una presidenta mujer, Dina Boluarte, es un gran apellido, Boluarte, que era fue la vicepresidenta de Pedro Castillo. Pedro Castillo fue elegido en el 2021 por Perú Libre. Castillo era un hombre que venía del campo, un campesino, ¿no? Con ideas populares, de izquierdas. Una persona nos decía, yo no soy izquierda, ni de derecha. Ya sabemos que cuando... Yo no soy izquierdista, ni de derecha. Sabemos que cuando alguien te dice eso, es más fácil que sea de derecha que de izquierda. Sí, sí. Pero a este hombre no lo dejaron gobernar desde el primer día, y finalmente lo terminaron sacando tras una persecución por algunas cuestiones con su hijo. Y nos decía después, una vez que asumió Dina Boluarte, nunca nadie se preguntó por los hijos de ella, ¿no? Bueno, nada, aquí están entonces en un proceso bastante particular. Y Euge, antes de irnos, lo que se pudo ver también, o lo que se pudo semblantear, es que los sectores antiderechos aquí están muy bien organizados, a punto tal que les pidieron que en las publicaciones que se hicieran en las redes sociales no se dijera dónde se estaba realizando, en qué parte de Lima se estaba realizando, por temor a un escrache de estos sectores antiderechos, ¿no? Fuerte. Sí, sí, así fue. Que podíamos compartir cosas del evento, pero que por favor no pusiéramos la ubicación por cuestiones de seguridad. Bueno, todo un síntoma. Tremendo, sí. Bueno, la semana que viene Y la semana que viene vamos a depender de la internet en el lugar en el que estemos, que no sabemos todavía en qué condiciones la tendremos, ¿no? Bueno, está bien. Pueden aprovechar para descansar o pueden volver a hacernos un informe desde Perú. Toda mi disposición para estar en tu programa, Pedro, pero bueno, dependemos de la tecnología en este caso. Veremos. Gracias. Gracias, Pedro. La despedimos. Exactamente, gracias. Gracias, chicos. María Eugenia Otero, la tuvimos, al final hicimos tanto el chiste que logramos, con mucha presión, que participe en nuestro programa, así como lo hace de muchos otros programas de radio de otros medios. De todos los que me convocan, queridos Pedro y Fer. Bueno, y nosotros, mientras tanto, Fer, nos despedimos porque nos quedan dos minutitos de programa nada más. Dale, vámonos. ¿Te parece? Sí, sí. ¿Vos querés irte con esto? Con nuestra despedida de siempre. Bien. I'm sad to say. Y voy a decir lo mismo de siempre, que si le dice Bartovic, qué buen final que tiene. Chao, nos vamos. Nos vemos, chao. Hasta la semana que viene. Remember this, on your journey home, when you hear the thunder roar, you're not alone. We wish you well. We wish you well. Time.